hemos tenido una conversación franca, directa, como es ella, y hemos hablado básicamente de las relaciones entre nuestros dos países. Tenemos una historia común, tenemos un presente común y sobre todo tenemos un futuro común. Yo le he contado algunos ejemplos de casos que construimos en los años 90 durante mi presidencia, que hoy día han madurado, todo lo que es el desarrollo de la infraestructura común.